que vamos a tener acá en la 106, en este espacio, el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien, gracias por siempre, como siempre, por este contacto. ¿Cuáles son las últimas novedades? Bueno, estábamos haciendo una investigación sobre una IPP, la IPP 1204/16. Uh-huh. Esta causa penal investigada por el doctor Sarramone ya lleva aproximadamente 5 meses, y sobre el delito de venta y distribución de estupefacientes, ley 23.737. En cuanto a ello, se emanó una orden de allanamiento para un domicilio de la calle Alem 2846 de este medio, donde se dio con elementos probatorios y de corte, como así también estupefaciente propiamente dicho, como ser marihuana, sobre el domicilio mismo del ciudadano Jerez Mulatero Osvaldo, el cual luego de unos momentos fue divisado por personal policial en la vía pública y también fue detenido porque este allanamiento venía a consecuencia también con orden de detención. La persona quedó detenida y puesta a disposición de la justicia en el marco de la causa investigativa y bueno, y actualmente en la fecha entiendo yo que tendrá que declarar en los estrados judiciales. Uh-huh. Eso sería más o menos lo que ha pasado en el día de ayer a hoy. Perfecto, Mauricio, como siempre, muy amable, muchas gracias, porque, hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, aquí en la 106, con toda la información policial. Ya volvemos con el humor, dale. 106.